Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianceltac. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Este podcast es un podcast con novedades por mi parte, porque el año pasado, sobre estas fechas, yo hice un puedo prometer y prometo. ¿Y qué prometí? Pues prometí que iba a recuperar todos los proyectos que yo tenía subidos a internet. Y como habéis visto, soy una persona de palabra y eso es lo que he hecho. Dije que iba a recuperar www.lafuriadelguardianceltac y eso es lo que he hecho. Tenéis desde la semana pasada nueva versión de La Furia del Guardián Celta. Tenéis también nueva versión de Pokémon League Spain.tk. Tenéis nueva versión de podcastcollection.wordpress.com. Dije también que iba a sacar más podcasts, que iba a sacar podcasts con amigos, y eso es lo que he hecho a lo largo de este año 2016. Hay algún que otro podcast con amigos y videopodcast. Tenéis también el especial Navidad, que seguramente volveré a sacar estas Navidades, le volveré a recuperar para recordar viejos tiempos. Y tenéis también nueva versión de la aplicación Frikitacus en el Google Play Store, en la cual yo y mis amigos pues vamos escribiendo cosas sobre videojuegos, manga, anime, los mejores vídeos de YouTube, las mejores noticias del mundo de la tecnología. Y es una cosa que ya os la podéis descargar porque es completa y absolutamente gratuita. Recordad que con vuestros likes y compartiendo y descargando nuestra actualización nos ayudáis a crecer y cada vez vamos creciendo un poquito más, y aquí estamos solamente por vosotros y esperamos de verdad que en el 2017, que ya para nosotros se acaba el año prácticamente porque queda menos y nada, espero que en el 2017 sea tan fantástico como ha sido este 2016, en el cual lo hemos dado todo y lo hemos pasado maravillosamente, viajando, haciendo un montón de fricadas, y espero que seáis partícipes de todo lo que tenemos preparado para este nuevo año. Un saludo y hasta otro podcast.